disparo contra o sol. Sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Buen día, oyentes. Bienvenidos, hermosa mañana. Esto es Prohibido Cumbia, séptima temporada. Este año estaremos los jueves de 11 a 13 horas, como siempre, tratando de dar nuestra opinión sobre política, literatura, cine, gremiales y ocio también, mucho ocio. A los oyentes que se van sumando, no esperen ni independencia de criterio ni corrección política. Prohibido Cumbia sigue siendo un culto a la ambigüedad. Nos gusta transgredir y en esta séptima temporada preferimos convertirnos en lobizones y no tener como padrino a un gato. Hoy trataremos de meter nuestras inoportunas narices en todos los temas que tengan que ver con nuestra supervivencia como trabajadores asalariados frente a un gobierno que no nos quiere, no nos quiere nada de nada y nos está haciendo ajustarnos los pantalones. Con los cinturones ajustados, pero nunca con los pantalones a media asta, vamos a arrancar Prohibido Cumbia séptimo año. Estamos esperando a nuestra compañera Marina Caivano, que seguramente anda retrasada en los colectivos llenos de gente, el mal transporte público que tenemos en nuestra ciudad. Vamos a arrancar escuchando un poquito de música y después le metemos fierro a fondo. Aquella espera con la radio en marcha, aquella sí a tomar inglés. sanguchucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Dinero, bendito dinero, dirían los que lo tienen de sobra. Dinero, maldito dinero, decimos los trabajadores que vivimos de un salario. Ayer escuchaba al presidente Mauricio Macri pidiendo consumir menos. ¿A quién se lo pide? Con toda seguridad que no se dirige a la masa de trabajadores asalariados, a los que apenas les ofrece un 15% de aumento en las paritarias y encima pagaderos en cómodas cuotas, cuotas que aisladas por mes no alcanzan ni para pagarle un asado a los amigos que se juntan en casa un sábado o un domingo. Lo que tiene que pedir Mauricio a sus ministros es que encuentren los caminos correspondientes para bajar la inflación, disminuir los costos de los alimentos de primera necesidad y de los servicios energéticos que se están volviendo impagables. Por otra parte, también les tendría que pedir que impidan los negocios de los inversionistas golondrinas que hacen fortunas con los dólares en el sube y baja. Pero esto podría tratarse de una ingenuidad. Hay un dicho viejo dicho que dice que no podemos pedirle peras al olmo. Sin embargo, a nuestros gobernantes sí tenemos el derecho de pedirle, y más que pedirle, de exigirle, porque para eso son elegidos. Dice una canción de Leonard Cohen en una de sus frases que hay una grieta en todas las cosas y así es como entra la luz. Para aquellos que quieren entretenernos con los circos mediáticos o el circo de los supuestos debates en el Congreso, les decimos que no aceptamos ni una voz ni la otra, que lo que buscamos son alternativas. Instrúyase porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza, decía Antonio Gramsci. La resistencia de los trabajadores asalariados en la calle es cada vez mayor. Una multitudinaria manifestación de los docentes que piden mucho más de la miseria que les está ofreciendo el gobierno en sus distintas vertientes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, que según las encuestas es la política que tendría mayor aceptación en buena parte de la sociedad argentina. Seguramente así como Daniel Scioli, el anterior gobernador de la provincia de Buenos Aires, era impermeable a las críticas porque todas las críticas iban hacia el gobierno nacional y el gobernador pagaba bajos costos. Lo mismo está pasando con María Eugenia Vidal, el quizás el plan B del gobierno de Cambiemos, en caso sigan cuesta abajo las encuestas sobre las intenciones de votos para el próximo año de Mauricio Macri. Pero eso es otro tema. Vamos a seguir escuchando música. Otro día en soledad, solo me queda esperar, fingiendo felicidad, buscando por dentro. Otra tarde en soledad, no es lo que quise buscar, no me alcanza lo normal. Y estoy frustrado, otra noche en soledad, creo que algo anda mal, no sirvo para vivir, ni para morirme, ni para morirme, ni para morirme, ni para morirme, viejo y cansado. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Ha llegado nuestra compañera Marina Caivano. ¿Cómo estás, Marina? Disfrutando el día, está hermoso, ¿no? Sí, la verdad que está re lindo el día. Como que se viene el fin de semana largo y se viene sintiendo con el solcito. Y hay buen pronóstico de tiempo, ¿no? Sí, hay buen pronóstico. Lo que no hay es plata para gastar, pero bueno, eso... se puede andar al aire libre. Claro, totalmente, ¿no? Un parque, un picnic, unos mates... disfrutar de la vida. Y bueno, no hay que ser tan consumista. Totalmente, sí. Bueno, eso comentaba, viste, en el bloque anterior, que eso es lo que pidió nuestro presidente, consumir menos. Y yo preguntaba, viste, ¿a quién se lo pide? Porque lo que es nosotros consumir, viste, con los bolsillos flacos, y es imposible. Vas a un supermercado y el costo, sobre todo de los alimentos básicos, te asusta, ¿no? Sí, está terrible. Algo que pasó también, va, como un dato, ¿no? Entre todo esto del tema de lo difícil que está vivir, o que el costo de vida, tiene que ver con las tarifas. Salió esta semana una medida cautelar que resuelve por 90 días que no pueden cortar el gas a los usuarios que no paguen el servicio. Sí. ¿Qué pasa? Esto salió el 21 de mayo. Seguía cortando Camusi. Después te voy a comentar, viste, estuve unos días de viaje por Perú, estuve un día en Santiago de Chile, donde, bueno, vos sabés, hay 35 años de gobiernos neoliberales a full. Inclusive con gobiernos neoliberales, por ejemplo, con el tema servicios, que son bastante caros en relación al bajo nivel salarial, hay algunas definiciones, no judiciales, sino institucionales, que, por ejemplo, no pueden cortar el agua porque el agua es un derecho humano, ¿no? Entonces yo creo que acá con el tema del gas tendría que ser lo mismo, porque Argentina es un país, a diferencia, ponete, de Perú, que es un clima básicamente templado, sobre todo en su zona costera, tenemos o podemos llegar a tener un invierno crudo, ¿no? Y eso tendría que ser, básicamente no tendría que ser una definición judicial, tendría que ser una definición institucional, ¿no? Tendría Claramente. Que ser, digamos, una definición de nuestros señores legisladores, que sí. Tendrían que prohibir los cortes energéticos, por más que el usuario tenga deuda. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el costo de los servicios se ha multiplicado por varios cientos de inflación, ¿no? Sí. No es una inflación como la que te proponen del 15%, el gas, el agua, la luz, ha aumentado 200, 300, 400%, sin exagerar. Sí, sí, tal cual. Pero es tan difícil acá, en este momento, establecer algo así. Imagínate que recién se obtuvo el dictamen para tratar el proyecto contra el tarifazo, que retrotraería no al 2017, sino solo a 2018, a enero de 2018, ¿no? Las tarifas. Y tiene una lucha, el oficialismo lanza otro como para apaciguarlo, que es el de sacarle el IVA. Sí, yo decía, viste, un poco el circo legislativo tratando, viste, uno de por ahí tapar los errores que cometieron cuando gobernaron, y los otros tratando de agudizar el tema de los ajustes, tratando de justificar su programa económico, que sabemos para qué lado dispara, y con todo eso, digamos, tratan de entretenernos sin llegar a medidas concretas que solucionen el problema básicamente de la gente de menores recursos e inclusive de la clase media asalariada, que en estos momentos quizás es la que está pasando mayores ajustes, lo que están sintiendo, mayores ajustes en el bolsillo, ¿no? Básicamente eso. Te comentaba, estuve unos días en Perú, he venido espantado de lo que ha pasado después de 35 años de gobiernos neoliberales, pero a la vez, digamos, un poco impresionado de la manera como la mayoría de la población está aceptando, y no con resignación, sino un poco con convencimiento que le han ido seguramente inculcando en estos 35 años, porque lo que se ha perdido, creo, no es solamente la batalla política, sino también la batalla cultural. Después vamos a ir, no es que haya venido pesimista, porque Argentina es un país en donde, digamos, las instituciones, las organizaciones tienen capacidad de resistencia, cosa que allá, digamos, cada vez es menor, ¿no? Bueno, sobre eso también estuve leyendo a Isabel Rauber, filósofa cubana, que un poco se pregunta eso también, ¿no? ¿Por qué, si inevitablemente existe también un ciclo en el cual luego de gobiernos revolucionarios o reformistas, progresistas, se vuelve a la derecha, y de qué manera evitarlo, de qué manera, luchar contra el tema de la cultura, ¿no? Y el tema de la educación política, el tema de la renovación, sí. Un par de cuestiones interesantes. Después te voy a explicar mi pesimismo y por qué pienso que después del acuerdo, si llega a pasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, directamente lo que se viene, lo que están anunciándonos, digamos, con bombos y platillos, tanto el presidente de la República, Mauricio Macri, en sus sucesivas apariciones en la televisión, como Marcos Peña ayer en el Congreso, de que dijo, bueno, basta de gradualismo, un poco el mensaje es basta de gradualismo. ¿Y eso qué significa? Que el ajuste que se viene a partir de ahora, digamos, es acelerado, ¿no? Es fierro a fondo. Y todavía no se conoce en sí qué va a implicar, ¿no? El acuerdo, al menos yo no encontré información al respecto. Es como que ya sabemos lo que se viene, porque históricamente un acuerdo con el FMI nos va a traer condicionamientos que claramente van a llevar a más ajuste, más apertura, destrucción total de las producciones locales. En el futuro, repetir los errores del pasado, ¿no? Porque esto yo creo que ya lo hemos vivido, y si bien la historia no se repite, a veces se parece bastante. No te creas tan importante. Sabes contrario, que estás hablando más de mí.

con los funcionarios del gobierno de Cambiemos, un poco cerrando los preliminares, ¿no? del acuerdo que están por lograr. No eligieron, viste, habitaciones, ponete, en hoteles de esos caros o muy caros, pero sin esa esencia, viste, de lujo tradicional. O sea, no fueron al Hotel Faena, no fueron al Hyatt, claro. No fueron al Sheraton. Eligieron, creo que, el hotel más hermoso que existe en la ciudad de Buenos Aires, que es el Hotel Alvear. O sea que son millonarios con buen gusto, podríamos decir, ¿no? O con un gusto, no solamente, viste, porque si vos vas al Faena, ¿qué encontrás? Edificios lujosísimos, pero con una arquitectura de total mal gusto. En cambio, en el Alvear, viste, encontrás el lujo tradicional, el lujo parisino de las épocas, viste, del Palacio de Versalles, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, sí. Alta oligarquía. Claro, alta oligarquía, rancia, viste, rancia, con los gustos rancios. No son ricos recientes. Claro, ¿no? No es como los nuevos millonarios, viste, que el Hyatt, viste, Faena, el Hotel Faena. Estos son oligarquía rancia. Hemos vuelto o queremos volver a los préstamos leoninos del Fondo Monetario Internacional. Vos me comentabas que habías estado buscando antecedentes de cuando éramos, en la época del Menemato, buenos alumnos, ¿no? Sí. Pagadores seriales, pagadores puntuales. Uh-huh. Y bueno, sí, terminamos en la crisis económica en la que terminamos. Que ya conocemos, ¿no? Sí, en realidad me remonté un poquito atrás y me encontré con que la Argentina se incorporó en 1956 al FMI. Gobierno de Aramburu, estamos hablando. Pedro Eugenio Aramburu. Uh-huh. Argentina se incorpora el 20 de julio de 1956 como miembro número 59 en el FMI. Según Aldo Ferrer, el economista conocido, ¿no?, del grupo Fénix, dice acá en un artículo que cuando se instala el problema del endeudamiento crónico, las relaciones con el fondo eran de carácter coyuntural, cuando había un desequilibrio de corto plazo, un desbalance de pagos, ¿no? Esto hasta fines de la década del 60, principios del 70. Y algunos dichos también sobre estos primeros años, ¿no?, del organismo del FMI. Lo que reflexionaba Perón, por ejemplo, él decía en 1967, en casi todos los países adheridos al FMI se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar los lamentos. Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del FMI, que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos. Sin términos medios, Perón concluye que se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Pero, sin embargo, bueno, el general Pedro Aramburu se unió al organismo, recibió un crédito de 100 millones de dólares, 75 millones del FMI y otros 80 de bancos y empresas norteamericanas, con lo que se inicia una cadena interminable de préstamos que se sucedería por 5 décadas. En los 60 también hubo desavenencias. Ya en el 64 tenemos al radical Arturo Illia, que hace énfasis en su campaña a las imposiciones del FMI. En 1969, cuando sucedió el Cordobazo, la deuda externa ya alcanzaba los 4.000 millones de dólares. Bueno, después llegamos a la tercera presidencia de Domingo Perón. En 1973 él escribía: si consideramos que el mal de nuestros países radica expresamente en su descapitalización y su endeudamiento, del que jamás se logra salir, podemos apreciar las ventajas que pueden acarrearnos las ayudas prometidas, que además nos obligan a menudo a someternos a exigencias sociales y políticas que por intermedio del Fondo Monetario Internacional llegan por el conducto económico. Pero en los 70, al endeudamiento se le empieza a sumar el fenómeno inflacionario. El fondo observa la inflación como un fenómeno monetario y de demanda. Y bueno, la relación se da en ese escenario de discusiones y bueno, empiezan a marcar, digamos, como ahora, ¿no? Que ponen como condición siempre el mantener una baja inflación. Bueno, y los consejos ya sabemos cuáles son, ¿no? Siempre de ajuste. Tras el golpe de Estado del 76 y la apertura de, bueno, de José Martínez de Hoz, se logra un mayor control de precios, pero a costa del endeudamiento, ¿no? Que cada vez se va volviendo más incontrolable y vamos forjando. La dictadura. Exacto. Tenía una inflación que había caído del 386% anual en 1976 a 150% en 1977. Pero la deuda había saltado de 7.800 millones de dólares en el 75 a 27.100 millones en 1980. Ya ahí empieza la multiplicación geométrica, sí, digamos. Ya después, ¿no? Ya empezamos a hablar de números inmensos, acompañada de una histórica fuga de capitales, cosa que también está sucediendo actualmente, y una febril especulación financiera. O sea, en fin, todo una, muy parecido. Una repetición, digamos, una repetición de lo que está en esa época fue el inicio de la multiplicación de la deuda, y ahora tendríamos básicamente una repetición, si bien los escenarios cambian, los escenarios políticos cambian, y ahora tenemos una economía globalizada que todavía hace, digamos, peor los condicionamientos que te ponen cuando te dan esos préstamos, ¿no? Claro. Pero a la vez el callejón sin salida, digamos, yo considero que básicamente para el gobierno ese salvavidas de plomo que le está ofreciendo el Fondo Monetario Internacional es el único camino para su programa económico, ¿sí? Ahora, ¿bajo qué condiciones? Si nosotros como sociedad estamos dispuestos a aceptarlo. Porque vos imagínate, los programas económico del neoliberalismo siempre han sido bajo escenarios complicados. En Chile el programa económico que mantuvo la dictadura de Augusto Pinochet y después mantuvieron los gobiernos de la Concertación o de la Nueva Mayoría o de la derecha representada por Piñera, en sus primeros pasos, que son los más traumáticos, se dieron bajo la dictadura de Pinochet. En Perú, los 35 años de neoliberalismo se dan en el contexto de la dictadura de Francisco Morales Bermúdez, que le da el golpe de Estado al gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado. Después se agudiza el problema económico con la quiebra en el año 85, la quiebra económica del Perú durante el gobierno del aprista Alan García, en donde intenta inclusive nacionalizar la banca y anuncia con bombos y platillos que solamente Perú iba a reconocer los intereses de la deuda, que en ese momento no solamente era con el Fondo Monetario Internacional, sino también, viste, con sus sucursales, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando le cortan las patas y en Perú se produce una quiebra económica, todavía agravada aún más por el escenario, digamos, de la insurgencia armada de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru, el terrorismo de Estado. Y es en esos escenarios en donde pueden implementar el programa neoliberal, que básicamente se basa en ajuste de los salarios de los trabajadores, porque en estos tiempos en el que, digamos, el poder político está subordinado al poder económico, básicamente los lineamientos son de los poderosos, y los poderosos no permiten el ajuste a ellos mismos, el ajuste sobre el pueblo. El ajuste, claro, sobre entonces, salarios. Entonces, si acá en la Argentina Mauricio Macri o el gobierno de Cambiemos quieren implementar ese tipo de ajuste, ¿hasta qué punto, digamos, están en condiciones de asumirlo en un escenario donde digamos, no hay una crisis económica ni nada que se le parezca. El único escenario que cierra para hacer ese tipo de ajuste es un escenario represivo. No hay otra manera, por más que lo expliquen de la manera que le expliquen en el relato que intentan imponernos, ¿no? ¿Hasta qué punto están dispuestos a aceptar, digamos, los efectos colaterales jodidos que va a tener socialmente el ajuste que empiezan a implementar? Esa es la duda, ¿no? Esa es la duda, porque que van adelante. A la delantera. Salvo que... El mejor alumno. Claro, salvo que el 2019, ponete, les vaya mal. Ahora, ahí también la pregunta es, si les va mal y asume otro gobierno, ¿no va a continuar el programa económico en vista de todas las variables económicas que se les han ido al diablo? También ese es otra interrogante. Bueno, ¿no? Sí. Naomi Klein, la escritora, cuando escribió La teoría del shock, analizaba cómo ciertas situaciones a las que se lleva a los países, ¿no?, para llegar a momentos muy graves, ¿no?, de económicamente, para introducir préstamos, endeudamiento, bueno, cada vez más ajuste estructural, digamos, un modelo económico que se instaura estratégicamente también en ciertos momentos. Pero, como vos decís, también lleva una voluntad política, la voluntad de llamar al FMI. Hay muchísimos economistas que, por supuesto, dicen que no había que llamar al FMI, se puede tomar otro rumbo. Totalmente. Siempre son decisiones políticas. Sí, sí, pero ahí básicamente le sacás, si tomás otro rumbo, básicamente le sacás la esencia al gobierno, la esencia de clase al gobierno de Mauricio Macri. Será nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Guitar mic, please. Guitar mic. Seguimos en Prohibido Cumbia. Estábamos hablando básicamente de las intenciones del gobierno de otra vez sacar préstamos, esos préstamos leoninos con el Fondo Monetario Internacional, y un poco lo que analizábamos era que es el único camino en vista de que la famosa lluvia de inversiones para regar los brotes verdes, que los únicos que ven son los de Cambiemos, ¿no? Que es, digamos, la única solución que tienen estos préstamos como para continuar, digamos, con el programa económico que quieren implementar y con el ajuste a los trabajadores. Yo creo que Y te decía por qué es el único salvavidas de plomo que tienen, porque si no reacomodan las tasas internas de interés, ni el problema de la LEVAC, ni la subida del dólar, que está facilitando, digamos, que los inversores golondrinas vengan y se llenen los bolsillos en pocos días, si no estabilizan esos parámetros económicos, directamente, viste, las inversiones que vienen de afuera, que seguramente van a venir, pero el costo argentino, el costo que ellos llaman costo, es altísimo. El nivel salarial de todos los países latinoamericanos en donde hay inversiones, y hay inversiones básicamente en el rubro servicios, es salario bajo. La primera condición es salario bajo. Y nosotros hace años, digamos, el nivel de los salarios dolarizados en Argentina ha sido el doble de la media latinoamericana. Y los inversores, ¿por qué se van a Tailandia, a Singapur, a Pakistán, a los países, a los llamados tigres asiáticos? Porque el costo de la mano de obra es ínfimo. Imagínate, $3 por 14 horas de trabajo diario. Claramente. ¿Cómo te lo implementarían? ¿Cómo implementarían ese nivel salarial? En Perú el salario mínimo está en los $280. En Chile es más o el nivel salarial es más o menos parecido. Inclusive con entre 8 y 10 horas de trabajo. Inclusive la administración pública trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un intermedio en el mediodía, viste, así como algunos acuerdos sindicales en donde podés salir una hora a almorzar o sí, tener un refrigerio, y trabajan los sábados hasta la 1 de la tarde. Ese es el modelo del trabajador asalariado. ¿Por qué en un país como Perú, por ejemplo, el conflicto social no se incendia? Porque pueden mantener la estabilidad inflacionaria en el 3% desde hace aproximadamente 3 años, y 3% anual desde hace 3 años. a pesar del bajo nivel salarial, los alimentos son, digamos, adecuadamente económicos, incluso para ese bajo nivel salarial. Los alimentos y la ropa, ¿sí? Pero el nivel de los servicios son caros. Los servicios energéticos, te estoy hablando de agua y energía eléctrica, están más o menos en los niveles en los que nos están cobrando actualmente acá. Y para el nivel salarial que hay, son caros. Son caros. Son caros. Entonces, el conflicto social no se prende fuego porque la gente tiene para llenar la panza y tiene para vestirse. Ahora, el vos decís, con bajos salarios, ¿por qué ese nivel de consumismo? Y porque te han cambiado, viste, todos los parámetros culturales. Y de esa manera, digamos, con los años la gente se ha ido acostumbrando, viste, y conformando con ese sistema económico. Como te repito, defenestran a la clase política y a los dirigentes políticos y a los jefes de Estado. Pero vos le decís, ¿y el modelo económico que te impusieron en 35 años de neodesarrollo? Ah, eso no se toca. Claro. Se puede hablar de que se ha perdido la batalla cultural, en cierta forma, ¿no? Se ha perdido la batalla cultural. Yo creo que sí se ha perdido la batalla cultural. Si acá nos quejamos, viste, del nivel de la televisión y decimos que es pésimo, y que básicamente, viste, los medios concentrados o los diarios tienen un relato que te tratan de imponer. Allá no solamente te lo han impuesto, sino que la televisión es peor que basura, y los medios de comunicación escritos son horripilantes. Son horripilantes. Un diario te sale, ponete, el equivalente a 8 pesos de acá. Acá un diario está a 40 pesos. Está bien. Tiene que ver, viste, con el nivel salarial. La diferencia es que allá un diario no te lo compra nadie. Claro. Porque es así. Es realmente, realmente, viste, te encontrás con ese escenario. Bueno, tal vez ahora que se nos viene a nosotros también la flexibilización, porque es lo que se viene, una reforma laboral va. La reforma que quieren imponer, también lo que tenemos que salvar precisamente es eso, que todavía tal vez tenemos una cultura de lucha que no se ha apagado, ¿no? Yo creo que a nosotros todavía no nos han ganado esa batalla, la batalla cultural, y que ahí básicamente, digamos, está la lucha principal de resistencia, ¿no? Pese al cerco mediático y todo. Efectivamente. Ahí ha llegado Antulio Pozzio, justamente dijo al mediodía, y 12 y 5 está presente. Él me puso, viste, como condición. Yo le digo, venite que arrancamos el programa hoy jueves. Me dice, sí, voy, pero no quiero hablar de política. Así que por ahí, viste, aparte de en la segunda hora le vamos a meter mucho lo gremial, lógicamente de ninguna manera séptico, sino que le vamos a meter línea a línea, y por ahí vamos a meter un poquito, viste, se cumplen 50 años del mayo del 68, de las revueltas parisinas, un poquito le vamos a dar vuelta ahí y vamos a comentar alguna lectura que tenemos, y por ahí vemos si sale la entrevista a las compañeras del 144 que están con problemas, que después vamos a comentar. Dale. We'll be right back. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. You suck like a leech, you want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get a rip. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado. Y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Esto es Prohibido Cumbia, estamos entrando en la segunda hora. Ha llegado Antulio Pocio. ¿Cómo estás, Antulio? ¿Qué haces, Edu? ¿Eh? Bien, muy bien. La verdad que lindo el impacto visual, ¿no? Del estudio, por más que esas cosas. Muy, muy iluminado, radio, ¿no? Sí, iluminado, pero me gusta la mesa, ¿no? Se nota que han estado trabajando y... Modificaron la mesa porque decían que la anterior tenía, ¿viste? Y los inquietos como yo que están permanentemente siempre... No, tocas el micrófono, creo. Sí. Esta por ahí, qué sé yo, tiene más estabilidad, ¿eh? Sí. Son esos detalles, viste, que a veces uno no se fija, pero son interesantes. Importante para los operadores y para las operadoras, sí, ¿no? Que sí, si sí, no los volvemos locos con los sonidos. Aparte le pusieron un una color hermosa. Un color borravino, viste, que me hace acordar al Malbec. Está para jugar al póker. Al Malbec. Al Malbec. ¿No? Parece un color vino tinto. Sí, es cierto, es cierto, muy lindo. ¿Mantener la premisa de no hablar de política? No, es imposible no hablar de política en estos momentos, sí. Pero no, de las cuestiones finas, viste que uno prefiere esquivarlas en este momento, pero de las generales me parece que está bueno. Ahí veo, aparte veo muchas cosas sobre la mesa, ahí la CGT dilata una definición sobre un paro, dice, ¿no? Ahí que próximamente van a estar charlando de eso, los asuntos gremiales. Y me parece que eso es un dato central, ¿no? De la Argentina de hoy, ¿no? La falta de esa conducción sindical que permita, digamos, ¿no? Que abra el juego o que se plante en serio o con un paro general, o de, digamos, medidas de fuerza. Por suerte el repertorio popular es enorme, pero claramente esta complicidad ya es impresionante por parte de las cúpulas sindicales. Creo que después van a charlar bastante de eso, pero es algo que sí, realmente es el dato central, ¿no? Que marca el porqué, que decías, por qué no hay un quiebre, ¿no? En Argentina me parece que tiene que ver mucho con eso. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, digamos, en el principio del programa, nos decía que el gobierno no nos quiere nada de nada, sobre todo a los trabajadores, que está intentando ajustarnos los cinturones, ¿no? Pero que nunca vamos a resignar. Marina, ¿tenemos la comunicación con la compañera del 144? Sí, estamos en comunicación. Yo antes de empezar te quería contar que, bueno, para en realidad a todos, ¿no? Que para quienes no saben, la línea 144 de atención a mujeres en situación de violencia, son de acá, de La Plata, han sufrido 4 despidos y bueno, la sede es de trabajo es la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires, acá en 8 y 53, y hoy estuvieron realizando a las 11 horas una conferencia de prensa para contar un poco lo que pasó y por qué han sido despedidas estas compañeras y ante la negativa de Santiago Cantón, que es el secretario de Derechos Humanos, que se niega a reincorporarlas. Estamos en comunicación con Sofía, hola. Hola. Sí. Buen día, compañera. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Verónica es mi nombre. Verónica, perdón. Es que estuve llamando bastante y como estaban en la conferencia no sabía ya cuál había llamado de todas. Bueno, la verdad que estamos teniendo un montón de llamadas y vemos que se está visibilizando bastante y están acompañando, así que muchísimas gracias. Bueno, contanos, digamos, cómo sucede el conflicto, cómo las llegan a despedir y también después contanos un poco la situación de trabajo, que también es bastante cuestionable, ¿no? Las situaciones de las condiciones de trabajo en las que se están desempeñando ahí en la línea 144. Sí, es algo que nosotros veníamos denunciando hace casi 2 años, la forma de contratación en la que ingresan las compañeras. Tenemos 2 situaciones. La sí. situación puntual que nos genera el conflicto ahora es el despido de 5 compañeras contratadas con monotributo de manera autónoma, que eran integrantes, son integrantes, porque no las, para nosotros son integrantes del equipo de seguimiento de casos de la línea 144. Contanos esas, sobre ellas, sí. ¿Cómo? Contanos un poco sobre ellas. Quiero decir, hay algunas trabajadoras sociales, ¿no? Hola. Uy, me parece que se nos cortó la comunicación. Vamos a intentar retomar la comunicación con la compañera. Con Verónica. Verónica, trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Ellos han sufrido, bueno, 5 despidos, me rectificaba la compañera. Tengo entendido que son 4 trabajadoras sociales y una abogada que estaban reclamando. Bueno, venían sumándose en realidad a reclamos como estatales por sus condiciones de trabajo precarizadas y aparentemente habría sido, bueno, una venganza, ¿no? Un disciplinamiento desde la patronal y habrían sido notificadas de su despido. Ahí retomamos la comunicación con Verónica. Verónica, estabas charlando con la compañera Marina Caivano sobre la situación de las compañeras, las 5 compañeras despedidas. Sí, estaba comentando, son 4 trabajadoras sociales y una abogada. Uh-huh. Ellas forman parte del equipo desde hace casi 2 años, desde un año y medio aproximadamente, que es cuando se pone en juego esa forma de contratación desde la gobernación de Vidal y pasan a formar parte del equipo de seguimiento. Directamente fueron contratadas para cumplir ese rol. Fueron seleccionadas por su perfil profesional, por su recorrido en la temática. Hay varias compañeras de ellas, de este grupo, que ya tenían recorrido en la temática de violencia de género, que lo sigue teniendo aún hoy, y fueron capacitadas para la atención específica que iban a brindar desde la línea, que eso es algo que siempre se mantuvo y que estamos poniendo en evidencia ahora que quizás no se está respetando de esta forma. Claro. Ellas, esto sería un disciplinamiento por haber participado de reclamos por su condición de precarias, ¿no? Ellas estaban... ¿cómo interpretan el despido o por qué sucede? Mira, el despido tiene, por un lado, un carácter de disciplinamiento, como bien decís, en relación a que los contratos se dan de baja por la participación de esas compañeras puntualmente en medidas gremiales. ¿Sí? Porque hay otros contratos autónomos de la Secretaría de Derechos Humanos que no se han dado de baja. Entonces, el argumento es este y es el que esgrimen también adelante de las compañeras. Por otro lado, esto pone en evidencia lo que venimos denunciando, que es esta inestabilidad, esta situación de precarización que habilita a que arbitrariamente, porque no hay una evaluación de un mal desempeño de las compañeras, sino que el mal desempeño estaría dado por ejercer derechos constitucionales, como el derecho a huelga, nos habilita a dar de baja un contrato porque justamente son contratos fraudulentos, creemos. Estas compañeras están haciendo el mismo trabajo que compañeras que están en planta permanente. Otra cuestión también es que estamos hablando de la línea 144 de violencia de género, o sea que entendemos que tiene que haber gente capacitada, gente que atienda con tranquilidad, que se tome el tiempo para tratar casos delicados. Y lo que quieren, digamos, el funcionamiento que se está llevando recientemente o desde esta gestión es más hacia las características de un call center, ¿no? Contanos un poco. Sí, se están tomando decisiones en función de rendimiento y no de la calidad, como vos decías, de la atención. Porque lo que no les sirve al momento de que se haga una medida gremial es justamente que no se atiendan algunos casos que en realidad deberían ser atendidos por los responsables políticos de la línea. Entonces, lo que vemos es que la decisión es en función de poder atender no solo los casos que ingresan, sino cada vez más casos, para que ellos puedan contar con un dato estadístico que les permita salir a los medios de manera propagandística y poder difundirlo. Miren, hemos incrementado este nivel de atención. Claro. Atendimos tanto número de llamados, pero claro, no se sabe si se solucionó algo o si se ayudó. Solamente datos estadísticos que sirvan para lo mediático. Claro, esto se dio también en lo que es la atención específica de la línea. Se ha empezado a cronometrar cuánto debe durar una llamada, cuánto debe durar el registro de esa llamada, cuánto debe durar el break del baño de una compañera. Y el objetivo de esto, de cronometrar la tarea y cronometrar los tiempos de las operadoras, va en pos de que se atienda cada vez más. No importa la calidad. Lo que importa es que el sistema te marque que la llamada se atendió, porque ese es el número que sirve para poder difundir. Claro. ¿Y a todo este cuál? ¿Han tenido alguna respuesta del secretario de Cantón? ¿Han tenido alguna reunión, algún tipo de respuesta para solucionar? En el día de ayer nosotros fuimos convocados a una reunión que primeramente se suspendió y después posteriormente vinimos a... Nos acercamos al edificio de 853 a ver si encontrábamos a las autoridades y finalmente esa reunión la pudimos conseguir con el jefe de gabinete, no con Santiago Cantón, él se posiciona como vocero del secretario igualmente, y la propuesta que surgió de parte de ellos fue reincorporar a dos compañeras. Nosotros no podemos aceptar eso porque vamos por la reincorporación de las cinco, queremos proteger no solo su trabajo, sino un equipo de trabajo que ya estaba conformado de manera interdisciplinaria, con compañeras que ya venían llevando adelante el seguimiento de casos. Entonces, no queremos dejar de lado eso. Entonces, frente a esta propuesta, les decimos que no podemos aceptarla, que necesitamos la incorporación de todas las compañeras. Bueno, ¿y cómo sigue? Sí, quiero decir, ¿tienen pensadas medidas o de qué manera se...? Sí. Hoy por hoy seguimos en un plan de lucha, en asamblea permanente, convocamos recién en la conferencia de prensa de la gestión a una nueva reunión para las 13 horas, esperando justamente que el secretario de Derechos Humanos revierta su decisión. Nos dijeron puntualmente que la decisión de no incorporarlas a todas es una decisión política y no de presupuesto, porque nosotros sabemos que ellos tienen otras 5 personas para cubrir a las 5 a las que les están dando de baja. Entonces, no es que no pueden incorporar a estas 5 más las compañeras que están decidiendo no contratar, no reincorporar, sino que no tienen ganas, digamos, no hay voluntad de hacerlo, porque no quieren tener un contrato, un contratado que ejerza el derecho de huelga. Claro, que reclame. Exactamente. Bueno, sí. Te agradecemos la comunicación, Verónica. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, y estamos en contacto para ver cómo sigue. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Fue la compañera Verónica, trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos. Desde ya nos solidarizamos con las cinco compañeras despedidas y estaremos básicamente alertas a cuál es la resolución del secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. ¿Cómo cada ejemplo así de conflicto que se va dando laborales dentro del Estado es una muestra grande de lo que es la política general que está llevando adelante el gobierno, ¿no? Lo que contaba la compañera recién, esto último que tiene que ver con... No muchas veces dice, bueno, esto tiene que ver con ajustes presupuestarios y demás. No es una cuestión de ajustes presupuestarios, porque digamos, si tienen a cinco compañeras o a cinco otras personas esperando para entrar, claro. No es una cuestión de números, digamos, de achicar un poco el presupuesto, sino que queda a las claras que es una cuestión bien política, digamos, ¿no? Eso que decía de quien protesta afuera. Disciplinamiento. ¿No? Disciplinamiento a los trabajadores. Y después el modelo empresarial llevado al Estado, ¿no? Esto que contaba recién del control del call center, ¿no? Parecía un empleado de McDonald's, ¿no? O de alguna de estas cadenas de Carrefour, ¿no? Todo el... Ahí básicamente sí. Lo que buscan, digamos, no es solucionar problemas, sobre todo en un tema tan sensible como el de género, sino básicamente las estadísticas mediáticas que les sirvan, ¿no? Para... Sí, sí. Hacerse propaganda. Parece una metas de productividad. Sí, totalmente. Así, cuantitativas. Es horrible. Marketing empresario, básicamente, ¿no? Es terrible, pero es así. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto? ¿No? Te veo ahí con muchos Virgin, ¿cómo es? Virgin Despentes. Despentes. Es una escritora francesa feminista. Una de esas locas lindas, ¿no? Ahora que estamos tocando básicamente el tema de género, esto es una reedición de un libro que tuvo mucha venta en Francia, que se llama La teoría King Kong. A resumidas cuentas, Despenté, en realidad, ¿por qué han reeditado el libro? Porque sacó una trilogía que se llama Vernon Subutex, que acá va por la segunda, Vernon Subutex 2, sobre, digamos, la manera como la clase media francesa ha ido paulatinamente en una decadencia, y en una decadencia aceptada, ahí tenés las consecuencias de esa decadencia, digamos, un gobierno totalmente neoliberal como el de Emmanuel Macron. La esperanza blanca, ¿te acordás el año pasado cuando estabas dice, a pleno? Dice Despentes en la parte posterior del libro, dice, escribo desde la fealdad para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal foliadas, y esto es una traducción como verás del español, las infoliables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande, porque el ideal de la mujer blanca, seductora, que nos ponen delante de los ojos, es posible incluso que no existan. Es a Virginie Despentes, que viene de los espacios punk. ¿El libro de qué época es? Transgredir. Este es el original, sí. Es un libro básicamente de hace 7, 8 años. Ah, bastante reciente, pensé que... Sí, sí. ¿No? Y digamos, a mis compañeras feministas yo les recomendaría que lean la teoría King Kong. Después tenemos otro un poco más política, ¿no? La revista Sudestada. ¿Ojeaste ese artículo? Con Máscaro. Todavía el de tapa todavía es nuevo, el nuevo anarquismo, sí, dice, ¿no? Sí. ¿Has leído algo? Sí, sí, sí, la estuve leyendo. Es quizás las pocas revistas o de las pocas cosas que estoy leyendo relacionadas a la política es la revista Sudestado, porque me atrae, me parece que está lindo lo que dice. Ese artículo está bueno, ¿no? Un poco rescatando estas últimas experiencias que se han dado, o esta revitalización, de alguna manera, como lo llama la revista, del anarquismo. Pero sobre todo haciendo hincapié en algo que pasó de largo, pero me parece que hay que volver, que tiene que ver cuando fue todo el tema de Maldonado, todos estas los grupos, digamos, anarquistas que salieron, que eran compañeros de Maldonado y que participaron de las protestas y que en su momento se los estigmatizó como infiltrados y todo ese bolonqui que se armó, ¿se acuerdan? Que lo vimos en La Plata y también en Buenos Aires. Sí. Vuelve un poco sobre eso y me parece que es una discusión interesante. ¿No? Es una discusión interesante porque no solamente, digamos, el fenómeno ha reaparecido acá en la Argentina, sino también los que incendiaron un poco el conflicto en Brasil, justamente fueron estos grupos, nuevos grupos anarquistas. Sí. Y en México hay una movida muy interesante, ¿viste? El Bloque Negro México, que es el nuevo anarquismo, que en realidad son fenómenos bastante interesantes de analizar en estas épocas en que las izquierdas oscilan entre el centro y la aceptación del modelo, o el electoralismo, ¿no? Electoralismo. Sí. Y una cosita más chiquitita, que me gusta justamente para engancharlo con quizás con el movimiento feminista, ¿no? O todo lo que el legado que tiene el movimiento feminista, ¿no? Que se analizan los procesos del propio movimiento feminista siempre como oleadas, ¿no? Y leyendo ese artículo a mí me daba también esa sensación, ¿no? De cómo el conflicto en general, el conflicto social, o las luchas que se están dando, que se han dado en los últimos 40 años de hegemonía del neoliberalismo, también se han dado ciertamente por oleadas, y en esas oleadas hay cosas que se repiten, ¿no? De alguna manera, no por una cuestión mecánica de pensar la historia mecánicamente, sino, pero que siempre se da, ¿no? Y que en el inicio de esas nuevas oleadas, quienes son los sujetos, digamos, que quizás empiezan, digamos, a confrontar directamente y con mayor, digamos, con mayor nivel de violencia, o de confrontación real, digamos, de lucha y de plantarse, siempre tuvieron que ver con hace 15 años, o se lo llamaba, por ejemplo, en Europa, el movimiento antiglobalización, que más o menos es lo mismo, digamos, ¿no? O autonomismo acá en Argentina, también en Europa, hoy ya con nombre, que en su momento, hasta el propio movimiento autonomista, quienes un poco lo autorizaban, decían, esto tiene que, es, digamos, recuperar el legado del anarquismo de principios del siglo XX, y ahora ya se lo nombra, digamos, como es, ¿no? Es decir, ya no es una cuestión de antiglobalización, autonomismo, sino que es propiamente, digamos, inspiración anarquista, y son, digamos, como los primeros, digamos, ¿no? En estas oleadas que se dan. Veremos qué pasa después. ¿Quién dijo que el anarquismo es anacrónico, ¿no? Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo. Despeinas

¿Está bien el reloj? ¿Son la 1 menos 20? Sí. ¿O estamos muy cerca de ese? Déjeme 12, 12 y 38. 38 tengo. Está bien, está perfecto. El reloj, viste, a veces nos suele jugar malas pasadas el reloj de la radio. ¿Vamos con alguna gremial, Marina? Dale. Bueno, venimos de una marcha federal docente ayer, multitudinaria, ejemplar, que pobló todas las calles de Capital, dejaron ahí sus grafitis, bueno, quedamos todos ahí con un poco de mística. ¿Alguno que te venga a la memoria de los grafitis? Uy, no, hay de todo. No, de todo, sí. Mirá que después muy vamos a hablar de no de grafitis, después sino de eslogan. Por eso lo decía, las imprentas del pueblo, ¿no? De famosas del Mayo. Bueno, hay numerosos conflictos. También están la gente de la SICOP, de acá de Salud, están llevando medidas de fuerza. Sabemos que en Capital, por ejemplo, lo que se está llevando ya el negocio inmobiliario hasta tal punto que están por juntan hospitales. Entonces, hay un proyecto inmobiliario, por ejemplo, en el cual van a, bueno, básicamente se trata de juntar dos hospitales que son, perdón, cinco hospitales son los que se van a centralizar, como en una idea de la Reta de un gran complejo. Están ahí, por supuesto. Todo lo contrario a lo que se venía diciendo y lo que vienen justamente teorizando las nuevas camadas de la salud. Claro. ¿No? Un bueno, mall le llamarían, sí, en Perú. Bueno, sí. Ah, allá ya existe, ¿no? Ese claro, que son, ya existe. Son tipo, oh, viste lo que decía Marc Augé, no lugares, shopping mall, complejos impresionantes donde se nuclea la salud y te la venden como si fuera una mercadería, te ponen como si fueran supermercados, viste, afiche en donde te dan, ponete el valor de una consulta y uniformada toda la consulta. Psicólogo 25 soles, neurocirujano 25 soles, cirujano 25 soles, ginecólogo 25 soles, todo. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Bueno, este proyecto que se está dando ahí en Capital es el proyecto del Centro Hospitalario Sur. Ahí se quiere trasladar a los centros de salud pública llamados la IREP, el Marie Curie, el Ferrer, el Udaondo, y los terrenos del Muñiz se llevaría todo. Y liberar así valiosas propiedades, ¿no? Claro. Que dejarían de ser hospitales para ser institutos, dicen. Los trabajadores de salud están denunciando el negocio inmobiliario y el recorte en personal y en especialidades que va a implicar la mudanza. Ya sabemos que en otros hospitales están llevando muchos despidos, como en el Posadas. Bueno, este negocio de la fusión de hospitales llevaría unos 123 millones de dólares por la venta de los predios, es lo que quiere sacar de ahí, bueno, el gobierno porteño. Entre medio de todo esto tenemos el INTI, ¿no? El Instituto de Tecnología de allá, también de Buenos Aires, que están llevando una lucha porque han despedido a 258, entre ellos hay científicos, bueno, de todo un poco, gente muy valiosa que trabajaba, que se desempeñaba ahí. Llevan muchas medidas de fuerza y asambleas ahí los trabajadores del INTI, han hecho que su lucha se conozca. Ellos han logrado que su lucha haya sido mencionada por la Nata, imagínate. O sea, ha generado, nadie puede estar en contra del INTI. Y sobre todo cuando uno se entera todas las cosas que se hacen ahí, ¿no? Todas las tareas. Que el vaciamiento del INTI también lo que implica para el país. Bueno, ahora la última noticia es que hay patotas que impiden el ingreso de trabajadores despedidos. Se puede ver, si uno busca fotos, una gran militarización de todo el predio del INTI. Entre medio de todo esto, hoy también hay en Buenos Aires, es un hervidero, la verdad. Bueno, no digo que La Plata no lo sea. El conflicto, pero, del subte, ir más lejos. Sí. Marca un montón de cosas, ¿no? Y marca la militarización que se está llevando en los totalmente, conflictos sociales. Una cosa impensada, ¿viste? De que baje la infantería a correr por los túneles tirando balas. Impresionante la imagen arreando, cuando están arreando la infantería, los trabajadores, terrible. Por eso comentábamos, ¿viste? Este modelo cierra con ajuste. Con represión, únicamente el ajuste cierra con represión. Ahora, ¿hasta dónde están dispuestos? ¿A qué costo? ¿No? A asumir qué costos. Eso es una gran duda y una duda preocupante. ¿no? Ahí... Sí, uno mira la historia y la historia reciente y las coyunturas recientes, lamentablemente siempre esto lleva a algún muerto. Y creo que esos son siempre los límites que tienen estos tipos, ¿no? Y sobre todo en un país que tiene capacidad de movilización y organización como Argentina. Sí, sí. ¿Mm? Sí, sin duda. El tema también es cómo interpreta la gente los conflictos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que por ahí no es parte o no tiene a alguien ahí y que entiende o que se deja llevar o que, ¿no?, que consume de la televisión también? Porque con el conflicto del subte sabemos que hay personajes nefastos como Feynman, como Majul, en fin, tratando de construir esa idea de mirá lo que ganan. Claro. Estos trabajadores ganan mucho más que vos y se están quejando, ¿no? Sí, entonces, sí. Ese tema de poder analizar que si a esa persona que tiene ese poder de presión, ¿no?, estos trabajadores organizados les pueden hacer eso y les pueden cerrar la paritaria por menos del 15% inclusive con esta inflación, ¿a qué nos espera a todos los demás? Ahora, vos sabés que como nota de color yo veía ponerte a la movilera de... del canal emblemático del macrismo como TN y entrevistar gente en la calle y se encontraban, viste, de repente con opiniones que seguramente no esperaban, pero que tenían que sacar al aire porque era en vivo, uh-huh, en donde una gran cantidad de laburantes, viste, que venían caminando por ahí, dice, ¿cuántas cuadras venís caminando? 20, 30 cuadras. Y cuando le preguntaban, viste, seguramente esperando alguna respuesta como crítica a la falta de subte, se encontraban con la sorpresa, viste, de que había apoyo no solamente a los metros delegados, sino al reclamo de los trabajadores en general. Y no fue una entrevista hilada, sino sucesivas, viste. Sí. Pero la movilidad la tenía que pasar. Sí, yo creo que justamente cuando llegué al programa ustedes estaban hablando de la batalla cultural, ¿no? Eso que así se ha puesto así como un paradigma de los últimos tiempos, y sin ninguna duda una de las cosas que ha llevado que el gobierno de Cambiemos, digamos, gane las elecciones y demás y pueda generar un gobierno como el que generó, es porque hay todo un plafón de ese sentido común de derecha, ¿no?, que también se habla, que se ha construido durante muchos años y que quizás hoy se empieza a notar que se empieza a desgranar, ¿no?, ese sentido común de derecha, que justamente se ve en estas cosas. Hasta uno lo puede ver en los medios hegemónicos, ¿no? El otro día escuchaba, lo leí en realidad, un comentario sobre el programa de La Nata, y él ahora ha vuelto a su denuncia anticorrupción, ¿no? Y ahora el foco no está solamente puesto en los viejos, digamos, en el anterior gobierno y en el kirchnerismo, la corrupción, sino también empieza a denunciar casos de corrupción dentro del propio gobierno actual, ¿no? Entonces, eso de alguna manera empieza a mostrar que ese sentido común de derecha se empieza a desgranar, digamos, porque la realidad se lo está llevando por delante. Sí, inclusive Clarín ayer, a mí me sorprendía que tenía ciertas notas como que empiezan a ya empiezan a reconocer el estado crítico de la situación social, pero además del gobierno, o sea, reconocen la baja de la imagen y todas esas cuestiones, ¿no? De la imagen positiva. Algo que me causó mucha gracia para darle una nota a todo esto, uno habla de conflictos gremiales, el país es un hervidero, y entre medio la CGT. ¿Qué es lo que propone? Bueno, todos estamos esperando, como siempre, el paro nacional, ¿no? Ante tantos despidos. Y la CGT lo que va a iniciar es una ronda de consultas. Bueno, uno usted se preguntará, ¿a quién quiere consultar? ¿No? Antes de hacer un paro o de cualquier medida, ni siquiera nombrar la palabra paro, ¿no? Van a pedir reuniones con la iglesia, con gobernadores, con legisladores del PJ, y porque consideran que no es momento para una medida. Algo muy gracioso es la tapa de la revista Barcelona, que para esto publica los triunviros, ¿no? Los tres, y dice, no nos dejan otro camino que amenazar con que amenazaremos con tomar medidas de fuerza. No, impresionante. Impresionante sobre todo en el escenario sí, no solamente actual, sino en el que todos sabemos que se viene, ¿no? Que no haya una voz que diga, No, sí, ni siquiera le pedimos convocar a una medida de fuerza ya, pero... Sí. Nunca ha llegado a tanto, ¿no? ¿Cómo es el nivel, esto que juegan, ¿no?, con el tema de justamente como las burocracias sindicales se han enriquecido y demás, ¿no? A partir de ciertos negocios, o tienen muchos negocios que no pueden dejar y soltar la mano a las gestiones, pero que creo que no si uno mira para atrás, no ha habido otro momento histórico en el cual, digamos, sea tan explícito, ¿no? Y tan marcado, porque hay, ¿no?, otras coyunturas hasta que fueron menos riesgosas, digamos, menos conflictivas, siempre estuvo presente la herramienta del paro, la CGT denunciando y demás. Los niveles, por eso es llamativo, uno a veces se pregunta, ¿no?, en estas cuestiones, ya que estamos en las cuestiones gremiales y demás, todo esto que se está hablando ahora del pedido de los movimientos sociales de ingresar a la CGT, uno como que no termina de entender bien por qué, ¿no?, se está dando todo ese proceso. Yo estoy de acuerdo en lo que vos decís, porque inclusive en época de dictadura, aunque sea final de dictadura, había reacción de las burocracias sindicales. Esto es inexplicable, realmente inexplicable. Bueno, para los que somos estatales, justamente ayer teníamos la triste noticia de que el UPCN posiblemente firme por un 12%. O sea, van a llamar a los dos sindicatos que nuclean a los estatales, bueno, los dos sindicatos, a UPCN y a ATE, y para ofrecer un 12%. Y ya es casi sabido que Andrés Rodríguez va a firmar. Claro. Una manera de irte a bajando los niveles de las paritarias. Entonces, lo que a uno también lo sorprende, inclusive desde los estatales, que con su fractura, con sus problemas, formamos parte de la CTA, el pensar que muchos dirigentes quieran acercarse a la CGT está produciendo. Sí, es como llamativo. Yo, a modo de pregunta también y de debate y tratar de desgranar un poco eso, es eso, ¿no? Es llamativo cómo en un momento histórico en el cual la CGT está mostrando su peor cara y demás, exista desde los lugares que justamente están encarando las luchas y las protestas y llevando adelante la organización popular real y la defensa de los trabajadores, se quiere insistir con el ingreso, ¿no?, a este sello que ya realmente es un sello vacío, que cada vez que hay, digamos, que tienen discusiones internas, no tienen problema en separarse en cuatro, en tres, en manipular, digamos, ¿no? Se entiende desde el lugar de la exigencia de la legalidad y el reconocimiento para poder discutir paritarias, ¿no?, que es lo que está en el fondo, digamos, ¿no? Tener un espacio institucional. Pero bueno, habría que pensar si realmente esos son los caminos o si es el momento justamente histórico para pensar en pelear por una nueva, digamos, construcción de una nueva red central, digamos, de los trabajadores, una confederación, lo que sea, digamos, pero una nueva institucionalidad justamente de las organizaciones y de los del sindicalismo que pueda, digamos, negociar con el Estado, convenios colectivos, paritarios y demás. Hay un análisis, digamos, para meterse en el hueso político de lo que están pensando básicamente las organizaciones sociales que nuclean a la gran mayoría de las masas que están dentro de estos espacios. Y sí, para mí es una mirada totalmente errada. Nosotros la vemos, digamos, desde los otros espacios en los que no estamos de acuerdo con este tipo de alineamientos. Pero bueno, es un tema para debatir. Ya, poca dimensión. Prohibido Cumbia. Son la 1:05. Nos hemos quedado corto de tiempo. Pensamos dedicarle, viste, unos minutos a los 50 años del prohibido prohibir. La imaginación al poder. También. La imaginación al poder. El mayo francés, ¿no? ¿Qué nos deja el mayo del 68? Prohibido prohibir, haced el amor y no a la guerra, la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible. Esos eslóganes, viste, de la intelectualidad y de la clase media francesa en los 68, pero también los eslóganes un poco más crudos y con cierto nivel de marxismo que hubo en los sectores obreros y trabajadores en la huelga de la fábrica, porque no es que solamente el mayo francés se limitó, digamos, a las revueltas estudiantiles, a la toma de la Sorbona, a Nanterre y a esos sectores. Hubo huelgas prolongadas, digamos que el conflicto en los sectores estudiantiles no trajo muertos, pero sí el conflicto en las fábricas, en los barrios trabajadores, fue un conflicto, digamos, más álgidos, que después se cerró, digamos, con victorias meramente reivindicativas. Ahí hay un, para hacer un análisis del mayo del 68, más allá de que por ahí podríamos considerar que no hubo una victoria política ni siguió, digamos, una situación revolucionaria, pero sí lo que nos dejó el mayo francés básicamente en lo que atañe a las políticas de género, ¿no? La anticoncepción, el aborto, el inicio de las políticas feministas, ¿no? Y sobre todo algunos abriendo caminos para estas futuras consignas de género, matrimonio igualitario y la libertad de disponer de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, que son ahora reclamos, digamos, que han ido increciendo. Claro, un cambio en las costumbres dejó, ¿no? Totalmente, si bien, un cambio en las costumbres. Ya nunca se volvió a ser igual en sí, en las relaciones de pareja, en la familia. Bueno, creo que si hablábamos de esto, de la batalla cultural, también el mayo francés, aparte, nos influenció importantísimo, y sobre todo si también hemos comentado, digamos, el libro, este Teoría King Kong de Virginie Despentes, tiene que ver con eso que después se impulsó el mayo francés. Y hay también otra cuestión, viste, a debatir ahora que está, digamos, el tema de la despenalización del aborto en la Argentina, el reclamo de derechos, que básicamente ahí fue la síntesis fue que un gobierno de derecha como el de Valéry Giscard d'Estaing impulse, digamos, la ley de aborto, está bien, con una militante de género inmensa como Simone Weil, pero el que reconoció fue y impulsó el aborto en Francia fue un gobierno de derecha, y el que dio también las victorias reivindicativas para la clase obrera francesa fue un gobierno de derecha, el de Georges Pompidou. ¿Mm? Entonces, un poco ese debate, ¿no? Ese debate, sobre todo ahora con las izquierdas, básicamente, o las centros izquierdas que impulsan este tipo de reclamos de derechos, que no solamente digamos las izquierdas tendrían que resignarse a obtener ese tipo de victorias de reclamos de derechos, sino tendría que ser, digamos, una política que no tenga que ver con el sistema capitalista. Claramente, pero el feminismo es anticapitalista en sí. Totalmente. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Yo no creo que nos puedan atrapar en esto, porque tal vez hay algunos que se preguntan, esto es una trampa, sí. Nos van a dar el aborto legal, pero en realidad el feminismo viene luchando por esto. Bueno, de hecho en Argentina la campaña, más de 15 años de historia, o sea, luchando por esto, ¿no? Se fue forjando llegar a este momento. Ellos lo que hicieron simplemente fue un relojito de a ver este tema y probar, claro. Ver a ver cómo, y ahora inclusive están cambiando hasta ellos mismos, hasta el jefe de gabinete ahora presentó un estudio, creo ayer, donde habla de la situación social, o sea, con respecto a los abortos en Argentina, que pareciera que ya se están inclinando hacia la despenalización, ¿no? ¿Pero por qué? Porque están viendo cómo está la sociedad, y la sociedad, mientras transcurrió el debate, inclusive fue aumentando la posición a favor del aborto, de la opinión pública, de muchísima gente. Las pequeñas trampas que te ponen los gobiernos de derecha para tildarse o caracterizarse como progresistas, ¿no? Y dar una imagen de apertura, de diálogo. Sí, sí, yo no lo caracterizaría como una trampa, pero sí me parece que son aspectos contradictorios de los procesos que se dan, que a todos nos genera, pero me parece que tienen mucho que ver con lo que decía recién la compañera, de hay todo un acumulado histórico, ¿no? Pensemos que en Argentina tiene casi 30 años en los encuentros de mujeres, ¿no? Que ha sido quizás el sí. A nivel mundial, me parece que, digamos, que es un dato muy importante, y que eso es lo que explica de alguna manera, que es lo mismo que uno podría caracterizar también cuando fue el juicio a las juntas y la derogación de la derogación de la ley de punto final de violencia de vida, que también justamente tenía que ver con todo un movimiento que se había dado en la sociedad civil a partir de los organismos de derechos humanos, que durante tantos años, digamos, la pelearon por abajo en la construcción de la memoria, que eso da sus frutos. Y me parece que ese tiene que ser como el, más allá de si es una trampa, si es la pantalla, que lo usan para esto, que lo usan para esto. Me parece que lo que hay que quedarse o rescatar es, digamos, el fruto de estas, que no solamente los cambios se dan desde el Estado, digamos, ¿no? Y digamos que muchas veces el Estado es un digamos, repercute o es una caja de resonancia de lo que sucede a nivel sociedad civil o a nivel sociedad, y justamente, y que los procesos de justamente de transformación son largos, ¿no? También. Entonces, esta ebullición que ha tenido el movimiento de mujeres durante los últimos 30 años en Argentina ha dado estos frutos. Que lo de la ley del aborto es un ejemplo solamente entre los muchos que hay, y que justamente remiten a las mejores experiencias de construcción, justamente, decíamos, la construcción de la memoria hecha por los organismos de derechos humanos es lo mismo. Me parece que tiene que ver con todo eso. Empezar a pensar también cuáles son las estrategias, digamos, ¿no? Hemos concluido por hoy, nos hemos pasado unos minutitos de programa. Cerraríamos con que una frasecita que dice: no hay que creer tan ingenuamente en la justicia, y mucho menos en la forma en que una sociedad ejerce esa justicia cuando se siente amenazada por la irrupción de lo otro, de lo extraño. Marina, nos vemos el próximo jueves. Antulio, seguramente vas a seguir viniendo, aunque sea de 12 a 1 puedo. Aunque sea de 10, 15 minutos, media hora. Media hora. Si me invitan, traes Malbec y venimos. No necesitas, sabes que no necesitas invitación. Para la próxima no van a faltar los bizcochitos. ¿Sí? Camila, en la operación. Gracias, nos empezamos a conocer en esta séptima temporada. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves.